hacerte feliz de nuevo a cualquier precio. Voy a tratar de recuperar tus besos a cualquier precio. No seguirás buscando tu libertad, no le darás más tiempo a la soledad. Ya vas a verlo. Voy a tratar de hacerte buscar mis brazos a cualquier precio. Voy a intentar que vuelvan esos sentimientos. Ya vas a verlo. Te olvidarás de todo lo que te hizo mal. Sentirás que puedes volver a amar. Ya vas a verlo. No me resiste estar sin tu mirada, sin tus caricias, sin tu madrugada. Quiero tener de nuevo la oportunidad de ser feliz contigo. Y tú deberías dejarte amar. Tú deberías dejar de jugar con el amor que yo te doy. Y yo debería tratar de ser feliz con otra y no padecer la aventura de amarte tanto. Amarte tanto no hace bien. Vuelvan esos sentimientos, vamos a verlo. Te olvidarás de todo lo que te hizo mal, sentirás que puedes volver a amar. Vamos a verlo. No me resisto a estar sin tu mirada, sin tus caricias, sin tu madrugada. Quiero tener de nuevo la oportunidad de ser feliz contigo. Y tú deberías dejar de amar. Dejar de jugar con el amor que yo te doy. Y yo debería tratar de ser feliz con otra y no padecer la desventura de amarte tanto. Amarte tanto no hace bien.